Yo respondí, Señor, estoy dispuesta, pero con el pacto de que lo salves y le restituyas la vida. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me llegaron? Fueron tales y tantos que yo misma no sé cómo quedé con vida. Ahora, mientras me encontraba en este estado de sufrimientos, desde hacía más de una hora, vino mi confesor para llamarme a la obediencia y encontrándome muy sufriente, con dificultad pude obedecer. Por eso me preguntó la razón de tal estado y yo le dije el hecho así como lo describí arriba, diciéndole el punto de la ciudad donde me parecía que había sucedido. El confesor me dijo que era cierto el hecho y que lo daban por muerto, pero después se supo que estaba gravísimo y que poco a poco se restableció y vive todavía. Sea siempre bendito el Señor.